Pues mire, no nos metamos en eso. Se trata aquí, porque no deja de ser un asunto político, porque siempre es el doble discurso, ¿no? ¡Qué barbaridad! Los de Atenco traen sus machetes. Sí, pero... O sea, ese doble rasero, ¿no? Entonces, ya, no hablemos más. Es una concepción, o sea, y hay que respetar. Es una forma de pensar y de actuar. Lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía, pero tampoco es nuevo. Siempre he dicho, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, híjole.